volvió. ¿Dónde pa' mí desde que te fuiste? Tengo la impresión que te escondes detrás de todos los muebles. Muebles, muy bien, que hola, pisar, hola, sí.